Tronando entre las estrellas para grabar el podcast, La Cumancha habla de la forma cambiante de la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Rome graba, las noticias fluyen y la quinta temporada comienza. Una extraña fuerza siento sobre mí. La aventura me llama a buscar. Smithers, diseñó otro avión. Le llamo Cumancha Volante. Ah, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. Hola, estás en un nuevo programa de La Cumancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Analizamos las noticias más relevantes de la semana sobre la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Síguenos en este viaje y nos vemos del otro lado. Uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de La Cumancha Comics. Ya sabes, nosotros somos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Y hoy, precisamente hoy, tenemos lo que es una plática de cine permanencia voluntaria. Esas pláticas de... ¿cómo puede decirse? Son películas... No puede decir que son grandes producciones, pero sí sorprenden en una temática que las tres tienen en común y podría decir que no se enlazan, pero sí tienen este hilo conductor muy similar. Y yo espero que les agrade. Una es, la primera película es Role Models, que, híjole, es una película... Me gustó bastante porque habla un poco de... Saben que los medievales a mí me gusta y habla de una representación medieval. Pero la cuestión acá que tenemos dos embusteros. Tenemos a Danny, que es Paul Rudd, que lo se acordaban muchísimo del personaje de Ant-Man. Pero bueno, ahí está. Tenemos a Sean William, que hace el personaje de Hanson, que es en serio, ese chico me cae bien. Salen películas de terror, salen películas inclusive muy son cómicas, la mayoría son cómicas las que él realiza, y son dos chicos que se meten en problemas y caen forzosamente como a trabajos forzados, y lo que hacen es ser tutores, podría decirse, ser el adulto de algunos jóvenes. Así que tenemos al chico de color, que es mal hablado porque lo han dejado sus padres, y el otro es como muy ensimismado en este tipo de juego de rol, y que pues no, al momento de que no verlo, o sea, fue sacarlo de contexto, porque les digo, se arma creo que cada año. Se arma una campal de medievales, inclusive ciudades y tierras e historias que van atrás, muy, muy, muy de rol, pero en vida propia. Está muy genial eso. A mí me gustaría esa parte del juego de rol, me llama bastante la atención, pero ya en vida propia, darle, irte un día de campo prácticamente en batalla y con armas de una espuma, está fantástica. Les digo porque ahorita se unen bastante. Tenemos otra, la de Scooby-Doo, la nueva película que salió en este mes, mayo, el 13 de mayo, que es un poco de CGI, donde vemos involucrados al team de Misterios a la Orden, con que esta película, si bien es el... no nos vuelve a contar el origen de Misterios a la Orden, ni la empresa que se forma en esta, nos cuenta una historia rápida, al grano, nos da el contexto rapidísimo de quién es Scooby, Shaggy y qué es lo que pasa con Misterios a la Orden, y la verdad nos volvemos a aventar este como capítulo o películas que han salido bastante buenas de Misterios a la Orden, Shaggy, Scooby, Vilma, Daphne, Fred. Nos cuentan una historia de nuevo, pero con otro trasfondo. Está interesante, sí es basada más para niños, pero también tiene otra cosa que la película anterior. Tiene un hilo conductor. Y vamos con la siguiente, ahorita que le recomiende, que es una película que... Crea Opportunities, que es una película de 1991 con un cast que no sé si la tengan muy, muy o muy presente, pero es una película digna de cine permanencia voluntaria. De hecho, sí creo que se va a llamar el programa Cine Permanencia Voluntaria, ya que el nombre nos dice mucho. Por ahí era Oportunidades de Éxito. Eso fue fantástico. Sí, Oportunidades de Éxito. Tiene otro nombre, pero Career Opportunities, Oportunidades de Éxito. Es con el actor. Es con la actriz Jennifer Connelly, que en esa película, deben de verla nada más por ella. Es hermosa, hermosa. Por ahí hay una canción o hay una banda que me gustó muchísimo, que ya saben cómo montan estas imágenes de películas con una banda. La canción se llama Space Age Love Song, que búsquenla en YouTube y pongan Career Opportunities y va a salir esa canción. Yo pensé que venía, era parte del soundtrack, pero no lo es. Montaron muy bien ahí la película y se me antojó verla. O sea, sí, de plano quise correr porque en esa época se le llamaba de esta parte, ahorita ya no se le puede llamar así, que era un sex symbol esta niña, que de plano Jennifer Connelly, que en serio está muy, muy bella ahí. Es una película de principios de los 90. ¿Qué es lo que tiene en común? ¿Por qué hablaríamos de estas películas? La verdad, yo estaba pensando así de, vi prácticamente de chile, huevo, pozole y prácticamente una mezcla que no puede tener un hilo conductor, una animación, y dos películas muy, muy raras, pero tiene que ver con lo que es la maduración. La madurez o sí, hacerse responsable de sus propios actos. Así que vamos a platicar un poquito de estas películas. Que en serio, váyanlas a ver. Son unas películas que no son las grandes producciones. Sinceramente, pasarían de noche o pasaron desapercibidas. Pero en serio, deben de darles una oportunidad por esta parte del... Ahorita que pues estamos un poco viendo películas prácticamente sin permanencia voluntaria o repitiendo las películas. En serio, yo te recomiendo estas películas. Les digo, esta parte que sí nos da vuelta la cabeza la madurez. Pero ahorita vamos a hablar un poquito de ellas. Yo sé que no te estoy diciendo mucho de las películas, pero en serio, ahorita déjame te cuento de qué van y corre a buscarlas, corre a descargarlas. Ya saben que ahorita en esta época es de aislamiento, ahora sí que cualquier link es trinchera. Así que vámonos rápido con las noticias. Noticias. Esta noticia está, bueno, ahorita que estaba dándole vueltas a YouTube, ya que la primera noticia es de un sitio dondeir.com, anuncia que Toei Animation estaría teniendo su canal de YouTube oficial y podría estar subiendo anime. Por ahí chequenlo, porque yo estaba buscando rápido ahorita, haciendo una búsqueda rápida en YouTube, no lo encontré nada más el canal de Toei Animation, pero sería en japonés. No sé si se vaya a hacer por ahí, pero Toei Animation estaría sacando su canal oficial y donde subiría anime. Esta noticia ya la habíamos dado meses atrás o un año atrás, y que nos hacía resbalarnos de nuestra silla. Y es que la animación de Dragon Quest, que prácticamente ahí tenemos la cortinilla de las películas, lo que checamos esta semana, sería esa la cortinilla de Dragon Quest, estaría viendo la luz en octubre, este octubre. Así que ya creemos que se vaya como agua estos meses, ya que yo tengo muchísimas ganas, tengo muchísima fe, muchísimas ganas de comprar parafernalia de las aventuras de Fly. La verdad sí, me gustaría revivir estas andanzas, estas aventuras, y más comprar figuritas de Dragon Quest, que las que salieron en los 80, me parece 80, 90, principios de... sí, creo que sí, a mediados de los 80, principios de los 90, están por los... nubes, esas nubes están por las nubes, no, esas figuras están por las nubes, así que esperemos tener alguna adquisición. Y de hecho por ahí hay ya cosas de Van Presto, de Toei Animation, de Toei Anime, hay algo de Van Presto en grandistas de algunos personajes de Dragon Quest, pero no precisamente de Fly, así que estaremos viendo si Fly llega a llega en octubre, esperemos que sí, pero yo también quiero que llegue la parafernalia de Van Presto, esas figuras, las monas chinas que nos gustan a nosotros. En otras noticias también de anime, Attack on Titan también presenta sus primeros adelantos para ver la tercera temporada de este anime. Recordemos que el mangaka es Hajime Isayama y podría ser que este año llegue la popular serie con su última temporada, por ahí la estaremos checando. Y en otras noticias, al parecer se nos adelanta en el camino lo que es el rockero. Podría decirse entre comillas, pero no lo voy a hacer porque es de los personajes de rock, del rock nacional en México, que es Charlie Montana. Prácticamente él es el vaquero rock and rollero, el verdadero vaquero rock and rollero. Se nos adelanta en el camino, un adiós vaquero para él. Y les recomendaría la banda, pero voy a dejar para los que están escuchando, espero que no me banee Spotify por ahí el podcast, pero sí estaré dejando alguna canción de Charlie Montana al final del podcast, ahí si la quieren escuchar, pues ya para que vean cómo tipo de música tocaba. Tenía buena banda, pero en sí Charlie Montana no se caracterizaba, la verdad, por tener una voz prodigiosa. Simplemente le echaba muchísimas ganas y es por eso que a mí me gusta la banda. La verdad, a mí me podría decirse, hasta la señorita M podría testificar de eso, de que no soy un me gusta muchísimo la música. No puedo decirse es que eres esto, porque ahí creo que hay un término, melómano. No puedo decirse que soy melómano, pero me encanta bastante la música. Estoy buscando diferentes bandas, diferentes sonidos. Me encanta. De hecho, ustedes han escuchado que es medio raro el podcast por ahí, decía un amigo. Un saludo a Hades, que es raro, sonidos raros o música rara para los que se han quedado al final del podcast en audio. En YouTube no podemos hacer eso. Sino al final las quitarían, las pondrían en silencio, así que no tendrá caso. Pero los que están en audio, si se llegaron al final de los podcasts, hay música. Y todos son como referentes al. Ahorita sí se van enterando. Muchísimas gracias por escucharnos. No hay necesidad de que se queden al final si no les gusta la música. Pero agradezco que escuchen el podcast y que les hagamos compañía. Yo dije, creo que nunca me presento, yo soy Rome. Y siempre me emociono y me voy directo al tema. Sí, siempre hay como una canción, una melodía, siempre hay una frase en las canciones como derivado a lo que hemos platicado dentro del podcast. Esta vez no creo que vayamos a poner algo así, pero podría ser algo medio meloso, romanticón de Charlie Montana. Esta vez sí, no tendrá nada que ver, pero el músico se nos adelanta en el camino, un músico mexicano, y que, pues en serio, no les podré decir, vayan y escuchen la canción, vayan y escuchen la banda, porque sí es una... Le echa ganas, no canta bien, pero le echa muchísimas ganas. Charlie Montana, rock nacional. Así que eso es todo. Eso fueron las noticias. Les dije, no traíamos muchas noticias, pero sí traemos cosas para recomendar. Así que vámonos rápido con la primera recomendación. ¿Qué revisamos esta semana? Y que esta no sé si sale muy seguido. Por Canal 5, que se llama, creo que mal ejemplo, Role Models, que es Danny, y Sean William es Hanson, que es el clásico amigo que tienes que te sigue por cualquier tontería, ¿no? Yo espero que sí tengan amigos así. Yo soy uno de esos amigos que incita a los amigos a hacer tonterías. Hace años. Hay un saludo a mis amigos. De hecho, no son geeks. Son otro tipo de fútbol. Con cuestiones bohemias. Así no podría decirles. Es que escuchan el podcast. No los escuchan. Pero si eres de esos amigos de que incitan, ¿no? De que vayan a dejarle flores a la amiga y que tú estás atrás. O que tú estás atrás del asunto y dando apoyo moral, ese tipo de situaciones locas de que, de retas y sí lo hago, pero si lo hago tú lo haces conmigo, bueno, ese tipo de situaciones están teniendo que Hanson y Danny, y la cuestión acá que los lleva, que Danny pues está a punto de casarse, pero la cuestión acá es de que le pide matrimonio, pero no una buena manera a la que fuera a ser su esposa, simplemente lo corta porque está viendo muy frustrado a Danny, o muy presionado, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues al momento de querer hacer el acto de pedirle matrimonio, pues lo hace como las patas. Se llevan en la grúa una camioneta, suben una camioneta encima de un monumento, golpean a un policía sin querer, queriendo, que prácticamente están robando el auto, hacen destrozos de más y los mandan a son dos opciones, un mes de cárcel o hacer labores a la comunidad. Y pues prefieren hacer labores a la comunidad, 150 horas, y en lugar de estar 3 meses encerrados, que esto se avienta en su película en la mente de que pues prácticamente iban a ser violados en la cárcel, ¿no? Y es muy graciosa esa parte. Pero la cuestión acá que les dan a escoger que van a ser tutores, como le había comentado al principio del programa, van a ser tutores de dos chicos, que es Ronnie y Huey. Que Ronnie es un chico problema, es un chico de tez de color. Este chico es mal hablado porque le falta la figura paterna. Siempre han escapado los hombres que han querido estar a su cargo, pues le han dado la espalda, simplemente lo han engañado y simplemente lo han desechado, por así decirlo. Él entra a este programa ya que su consejero pues se lo piden para que se cumplan ciertas labores. También se lo piden a Huey, pero Huey es como más ensimismado. Es muy muy diferente a Ronnie, este chico que es más ensimismado, no expresa lo que siente en realidad, siente que su hobby, pues prácticamente sacado del contexto, pues es una persona muy loca, es una persona que necesita ayuda, ¿no? Salir un poquito más, ¿no? Despegarse de la computadora y vivir el mundo real. Lo que él hace es como juego de rol, ya lo hemos dicho, como representaciones medievales, pero cada año es una representación muy, muy ingeniosa, simplemente, inclusive se juntan bastante gente para revivirlas, ¿no? Prácticamente es son batallas medievales, por así decirlo, con armas de espuma, inclusive están los vestidos, inclusive estaban la cota de malla, también hay escudos, también hay por ahí también se hace como venta de carne, cerveza y queman el fuego. Se ve interesante, por eso es que me llamó muchísimo la atención. Y cómo se van al momento que yo les estoy platicando esto, ellos no saben nada de los chicos, ¿no? Que es lo que el proceso de ganarse la confianza, y en algún momento pues se interesan, quieren involucrarse para no ir a la cárcel. Al principio es la clásica de que lo hago por el deber, lo hago por el trabajo, lo hago por no ir a la cárcel, pero al principio se encariñan con los niños, sabiendo sus contextos, sabiendo que en algún momento pues estos chicos tendrán problemas, ¿no? Para socializar y para tener amigos y demás, porque te digo, Ronnie es un niño que prácticamente habla con groserías, le juega bromas a Hanson. Danny con trabajos puede hablar con Huey, porque Huey se ensimisma y no quiere, quieren que entren a su mundo. Está muy padre eso. ¿Qué es lo que pasa acá? Corre el prácticamente el divorcio, corre la ida a los juzgados, que al final su novia, exnovia de Danny, pues prácticamente le está ayudando, porque Danny está destrozado, está en la calle, está en una crisis nerviosa, ya que pues no sigue amando a su esposa, pero no sabe cómo, pues a su esposa, a su novia, sigue amando a su novia, pero no sabe cómo pedirle matrimonio, no sabe en qué momento, ya no sabe ni siquiera los gustos, ¿no? Pero sigue su novia, sigue detrás de él, ¿no? Porque lo procura. Es un chico que debe de saber el sentido de la responsabilidad, es lo que les habíamos dicho, y es lo que trata la película, el sentido de responsabilidad para los cuatro. Por ahí, si quieren verla también, está por ahí Jen Lynch, también está Elizabeth Bank, y por ahí Carly Crank, que por ahí son son bellísimas. Y recuerden que Jane Lynch es la que la hacía, no sé si ustedes se enteraron de Glee, pero es la que sale el personaje de entrenadora mala, psicópata, hija de la tostada, prácticamente. Sí, es una desgraciada zorra, prácticamente, porque de ahí sale el personaje y lo traen para esta película, y lo hace muy bien, ya que es como la la custodia la que revisa que no pase nada con los niños, pero esta prácticamente viene como de adicciones, drogas, sexo, drogas y rock and roll, y pues se sabe todas de todas, ¿no? Para que los adultos no lastimen a los niños, también necesitan ir como a unos, desde campo también por ahí, lo que es Hanson, pues ese es el soltero de la amistad, y se liga a las mamás por ahí, o sea, es un Casanova soquete, ¿no? Por así decirlo. Y también por ahí van perdiendo como la confianza de los chicos. También Danny va perdiendo la confianza de su chico, ya que provoca que lo saquen de estas justas medievales. Y a Danny lo olvidan en una fiesta, ¿no? Por irse a tener relaciones con una chica. Así que les digo, hay mucha interacción entre los niños. También hay un poco más de escenas subidas de tono. Por ahí desnudos, dirían los Simpson. Y por eso digo, ya no te cuento más, porque tienes que ir a verla, Mal Ejemplo o Role Models, que en serio son está entretenida, te saca algunas ganas carcajadas, y te digo, vas viendo el crecimiento del personaje a tener esta parte de pues sí, la madurez, por así decirlo, de algún cierto modo, y da cierto mensaje, pero no me gustaría yo decirte el mensaje, ve a verlo, así que es el paso a la madurez, nada más te digo eso. Así que Role Models o Mal Ejemplo, vela, en serio. Los personajes son cuatro personas que levantan bastante bien la película. Hay mucho gag cómico, es gag cómico, no es como de superación, sino es más a la comedia y comedia negra, y es entretenida. Vamos rápido con otra. Vámonos con la de Scooby-Doo. A mí me gustó bastante. Cuentan un poco la historia de cómo se une Scooby-Doo, Scooby-Dooby-Doo, que es sus apellidos, su nombre y sus apellidos. Cómo lo encuentra Shaggy. Lo encuentra robando a Scooby comida griega, que por ahí parece un trompo de tacos al pastor. No sé si por ahí tengo esa duda. Dejen en los comentarios. Dejen en los comentarios si algo tiene que ver los tacos al pastor con la comida griega. Yo creo que sí, no he buscado ahorita, pero sí me quedó así de, órale, pues puede ser como, hay ciertas comidas como de Europa como que sí se parecen, nada más que estas se comen con pan similar a la tortilla, pero no sé, por ahí, pero sí se me hizo muy similar este trompo de carne con, inclusive creo que lleva un poco de piña, no sé, llámeme loco. Pero sí, muy similar a los tacos al pastor. Se lo roba y prácticamente lo van a meter a la perrera. Nada más que Shaggy sale al rescate de decir si es su perro. Y pues con eso logra evadir lo que es la captura. Y prácticamente acá empieza la aventura, ya que va creciendo Shaggy y Scooby. Y en algún momento en un Halloween se encuentra con la pandilla restante, que es Daphne y Fred. Y prácticamente resuelven esa misma noche, ya que a Shaggy y Scooby le roban sus dulces, y prácticamente la pandilla restante les ayuda a conseguir sus dulces, ya que se los aventaron a una casa, en teoría, entre comillas, embrujada. Y estos descubren que prácticamente hay un fantasma, pero es el que está en esa casa, hay electrodomésticos robados. Tenemos una cortinilla muy muy nostálgica, porque pasan en esa cortinilla la historia del grupo de Scooby-Doo. No mencionan Scrappy, así que no puedo decirse que sí, mencionan o hacen cameos, historias, caricaturas, casos que han resuelto la pandilla, así que es una buena cortina como que pasar el tiempo. Y en este momento cuando pasa el tiempo y ven, ya son grandes, ya son adultos, adultos mayores de edad, como de 23 años, adultos de 22, 23 años, y están pensando en poner su negocio, ya que pero necesitan un inversionista, porque ya ha pasado mucho tiempo. Y qué es lo que pasa, ya lo hicieron por hobby, ahora pues necesitan sacarle un cierto dinerito a todo esto que han hecho, algo que les reditúe, ¿no? Algo que pueda pagar las cuentas al final del día, el café o las bandas de Fred, ¿no? Y aquí se pone un hay alguien que los, un mecenas que los va a apoyar, pero no quieren al equipo, a Shaggy y Scooby, ya que pues, ya los vio trabajar, pero pues ellos, él se queda con que ellos que aportan. Y sinceramente, hagan un recuento, si es que se acuerdan de Scooby-Doo y Misterio a la Orden, qué es lo que hacen ellos, ¿no? Como que si es como al azar, si es azaroso, ¿no? El estar de Scooby y Shaggy. Y de plano, pues ellos se deciden salir, ya que el inversionista pone la cláusula, ¿no? De que sí les voy a invertir, pero no deben de estar estos personajes dentro del equipo. Pues, no los corren ellos. Sinceramente, no hubieran agarrado el deal, sino hubieran ellos se hacen un dado. Y llegan con otro equipo, que es este personaje de Hanna-Barbera, que es una reedición de prácticamente como Birdman, similar, pero no lo es. Falcon Azul, así también lo llaman en español, pero Blue Falcon es conocido más en inglés. De hecho, aquí ya no es el original, sino es su hijo. La verdad, sí le hicieron un remaster bastante bueno. Él como que pasa a segundo término el original, ya que él está medio retirado y deja a su hijo. Y por eso es que como justifican este cambio de atuendo, pero se ve muy, muy, muy bien. Solamente el único que queda original es el Dinamita. El perro maravilla, nada más es el que queda en el equipo original. Y por ahí tienen a otra agregada cultural. Y por ahí tienen a otra agregada cultural, que es la que hacen equipo con Shaggy y Scooby. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues tenemos que a Pierre Malacara. tenemos que a Pierre, pues lo están persiguiendo, ya que él está consiguiendo unos cráneos. ¿Para qué estos cráneos? Para abrir unas puertas. Y necesita el cráneo de un perro de tres cabezas. Así que, ¿para qué lo quiere Pierre? Pues ustedes tienen que ver la película. ¿Qué es lo que pasa aquí? Como en el trayecto de la película, pues es la separación del equipo. Es la unión ellos del equipo, pero el importante ahí es Scooby, ya que Scooby es una llave. Que lo que pasa aquí también, pues salen varios personajes de Hanna-Barbera y los están remasterizando bastante interesante. Si eres muy, muy allegado a la serie de Hanna-Barbera, pues sí va a haber como un amor y odio, porque sí hay unos personajes que los cambian bastante. Por ejemplo, Dinamita el perro, pues prácticamente lo hacen cyborg. Al hijo, pues les digo, lo justifican bastante, pero tiene como muy acciones de joven de esta época, así que tendrán que esperar un poquito más de su actitud más alivianada, por así decirlo, como buscando su yo, Blue Falcon Junior, por así decirlo. Y necesitamos darle tiempo a que madure el personaje, porque sí lo hace bastante bien. Por ahí vemos bastantes cameos el palmarés, no, de todos los personajes de Hanna-Barbera, lo hacen muy bien. Y les digo, en algún momento tienen que ir a Grecia, así que ya les estoy dando más o menos el contexto. ¿Qué es lo que pasa con Shaggy? En algún momento, después de ser tan disparatados, después de ser ¿cómo puede decirse? Como que no tienen ciertas responsabilidades, como que es el hippie Shaggy quedó. Nos han entregado como unos productos en películas, nos han entregado productos en animación. Las películas no fueron tanto a mi agrado, están bien. El producto, creo que la primera película es bastante buena, la segunda como que ya no me agrada tanto, de live action. Esta película sí me agrada porque hace crecer a los personajes. ¿A quién hace crecer? Pues a Shaggy y Scooby. En ese momento descubren por una situación, tiene que verlo. Descubren que tienen que madurar, y que es madurar, ¿no? Buscar su propio espacio o buscar su propio tiempo en el tiempo. Así que está interesante. Por ahí también hace cameo el lindo polgoso, Pierre Malacara, bastante. Por ahí me había dicho, si no habían entrado a los cómics, de lo que es nuevo de Hanna-Barbera, lo están dando hay mis sentimientos encontrados. Por ejemplo, a mí me gusta bastante Los Picapiedra de Hanna-Barbera, el cómic, pero sí, de plano yo no lo recomendaría. Ya lo habíamos platicado hace bastante tiempo del cómic de Hanna-Barbera de Los Picapiedra, Flintstone. Hablan de una manera muy existencialista, muy profunda, como también puede decirse, no es que no quiero decir la palabra hipster, porque sí hablan de situaciones actuales, pero en la época de las cavernas, y como se prestan Los Picapiedra con adelantos tecnológicos, pero con dinosaurios o con los animalitos, pues sí, no sé, sí es un poco complicado y un poco más profundo los temas, un poco más meditativos, por así decirlo, como más introspectivos. Se vuelve lo que son Flintstone, que al principio, que la caricatura, pues inclusive hasta promocionaban cigarros, ¿no? Cigarros Laramie, creo que se llamaban, si no, por ahí corríjanme la nota, haga una fe de ratas, por así decirlo. Pero y no era tan, sí era tan familiar la serie, pero no era así como muy reflexiva, no era una caricatura al final de cuentas, simplemente era para pasar el rato a las 6 o 8 de la noche que pusieran la emisión. Y también por ahí vemos cameos de los supersónicos, y van hilando bastante bien, porque esos son los créditos. Vean los créditos del final, no es de que pase un detrás de cámara, sino que en los créditos van pasando como pequeños recortes o pequeñas escenas donde vemos bastantes personajes de Hanna-Barbera, inclusive vemos los supersónicos y por qué o cómo, y se me hace muy interesante. Por ahí busquen a Robotina, dónde está y cómo la meten y cómo es el futuro de Hanna-Barbera. A mí se me hace muy interesante qué es lo que quieren hacer, porque les comento de los cómics. También tiene otro de Wacky Racer, no sé si recomendárselos, es un estilo de carreras locas, pero al estilo Mad Max. Suena interesante comentarlo. El hecho está bien a secas, no es una un cómic que hayan querido ir más allá. Tampoco puedo comentar recomendar el de Scooby-Doo, porque también se vuelve un poco rebuscado, un poco más como Survivor Horror, o un poco de Hack and Slash, un poco de cómics. Se presta por los personajes, pero sí se ven diferentes, se ven no sé, como que Scooby-Doo es un experimento porque habla, ¿no? Lo justifican de esa manera, es un experimento de una organización, que a esa organización se le escapa unos experimentos y se hace un apocalipsis zombie o mutante, por así decirlo, y los pocos sobrevivientes son los de Misterio a la Orden, pero van furtivamente, se van encontrando. Es como una dimensión paralela, lo podemos tomar de esa manera. Que te guste esa dimensión, pues la verdad yo no recomendaría mucho los cómics, pero si lo que te estoy diciendo ahorita es muy interesante para ti, entonces ve y búscalos, porque sí tienen dos que tres cosas interesantes. Algunas no las hacen tan bien, a otras las hacen muy muy bien, pero en sí no podría decirles vayan y busquen los cómics, porque sí son hay veces que sí se pasan de rebuscados, pero tienen cosas interesantes. Y con Scooby-Doo, pues sí rebuscan más la historia de Scooby-Doo, y sí podría llegar a caer un poco lenta en lo que va. Digo, yo lo estoy leyendo en los tomos y yo lo voy a, ahora sí que me lo voy a terminar por completista, pero sí mejor vean la animación, es mucho más chistosa. Sí me sacó dos que tres carcajadas. Sí me hizo recordar las animaciones de Hanna-Barbera. Les digo, ahí hacen cameos, hacen menciones. Inclusive por ahí les voy a dar spoiler, por ahí sale alguien con un con mucho pelo y un mazo, así que no puedo decirles más. Vayan a buscar lo que es esta animación, es lo que es Scooby-Doo, la nueva animación del 2020, así que es un poco más de CGI, está bonita, la verdad sí está impresionante la animación. Yo creo que podrían irse por ahí. Los están trayendo ya a época actual a al equipo. Podremos ver también, puedo decirles con qué engancharlos en la película. Sí hay una pérdida ahí, así que véanlo. Y no es de que regrese por arte de magia, no. El emblema por ahí cae, y cambia. Así que van a decir, ah, es que cómo lo cambian. Sí hay una justificación de cómo lo cambian, pero y con las insinuaciones también. Ay, hay como doble sentido. Como que las, yo lo vi en español y como que le pusieron, dirían por ahí, le pusieron jiribilla a la animación y al doblaje. Pero bueno, esto es por parte de Scooby-Doo. Vayan a verlo. Bastante interesante, bastante buena la animación. La verdad, muy muy bien por lo que están haciendo Hanna-Barbera. Les comentaba de los cómics, como que si quieren hilar el universo, como que si quieren ponerlos en la misma sintonía todos, como esto está pasando en esta cuadra y por allá está pasando otra situación con los personajes de Hanna-Barbera, pero ahorita yo creo que van a utilizar a los más populares. Y esperemos ver un poco más, ya que nos metieron franquicias muy interesantes, lo que es Wacky Racer con Pierre Malacara. Por ahí tienen que ver qué es lo que pasa con Lindo Pulgoso y lo que es Scooby-Doo. Pero bueno, es la recomendación. Y les digo, esta parte de estamos en madurar en esta parte del cambio, en ver los tiempos, por así decirlo. Y vámonos rápido con otra película que vimos, prácticamente cine permanece voluntaria. Con lo que tienen que ver esta película es por Jennifer Connelly, que es hermosa, hermosa en esa película. No sé cuántos años tenía esta niña en esta película, pero wow, es una belleza. Puede decirse que natural, se puede decir, sí, la verdad sí se ve natural, sí se ve se ve como una chica de 20, 22 años, por así decirlo, y lo pasan por eso, a lo mejor y tiene un poco más de edad. Son dos, es Jesse y Jim. Son dos adolescentes que ya están como a punto de es como el final de la preparatoria y buscar su travesía y a la universidad. Varios puntos me tocan acá, porque está esa parte de el madurar, responsabilidades, ya que los dos viven en sus casas, están a punto de decir, ok, te quedas o te vas, ¿no? Pero si te quedas, tienes que pagar la cuenta, el almacén, la pensión, por así decirlo, tienes que pagar luz, agua, teléfono, y qué es lo que va a pasar contigo, ¿no? Y Jim es como, ¿cómo puede decirse? No puede decirse como mitómano, y sí se puede decir como mitómano, porque Jim está inventando situaciones donde su vida tenga que ser un poco más placentera, más llevadera, y vemos que cada rato está cambiando como qué es lo que trabaja él, ¿no? Jim está en esta situación donde el empleo que sueña no lo es, sino está en una estética canina, o está de limpiador de un almacén, ¿no? Está de aseo en un almacén. Para Jim y sus historias fantásticas es de que él está en misiones secretas, que es millonario, inclusive va cuando va a pedir trabajos al almacén, se va a renta una limusina, prácticamente gasta más de lo que gana. Jim es como un cuentacuentos bastante bueno, embauca muy bien a la gente, no es estafador, sino que simplemente trata de meter en su fantasía a la gente, pero ya en el pueblo le están dando la vuelta, ya que le comentan que pues prácticamente ya lo hizo todo, ya lo mencionan, ya pasó por varios trabajos y como que pues ya se quemó en el pueblo, ¿no? Por querer ser alguien, por decir que es alguien y no lo es. Así que Jim pues prácticamente es un cartucho quemado en ese pueblo. Le sugieren bastante mucha gente que vaya a conseguir un empleo fuera de ese pueblo prácticamente, ¿no? Y Jim está en ese dilema y ya consiguió uno de sus últimos cartuchos, que era como ir a un almacén. Por ahí también hace un cameo John Candy, no sé si sea de los últimos de las últimas películas que hace John Candy, que es un excelente excelente comediante, pero por ahí podremos hacer un programa de maldiciones de películas, pero eso sería más adelante, y a lo mejor en una paga la luz y escuche, porque si él es parte como de una maldición de alguna película, pero bueno, esa es otra harina de otro costal, no vamos a entrar ahorita ahí. ¿Qué es lo que pasa aquí? pues Huey ya está quemado, inclusive trata de agarrar un puesto que no es, prácticamente él va de aseo y él está negociando, el personaje de Joe Candy, pues él está esperando a su gerente y prácticamente le da todas las prestaciones, le pone en ese momento al gerente, le pone hasta casa prácticamente en esa película, en ese tiempo. Prácticamente todos los gastos pagados, inclusive todas las prestaciones y casa y carro. Y dices, ok, para un gerente pues está interesante, ¿no? Hasta yo me hubiera ido a trabajar ahí. Pero lamentablemente él no tiene la preparación para ser gerente y simplemente le dan el puesto de aseo. Prácticamente el gerente nunca llegó porque no tomó el avión. Así que Jim pues empieza a laborar en ese almacén. Prácticamente le den la cartilla a Jim, lo que se dice, le ponen las reglas sobre la mesa y pues su jefe o quien está a cargo también de la ciudad del almacén, pues lo deja, o esa noche lo deja trabajar solo para que él aprenda a los gajes del oficio, ¿no? Prácticamente la novatada para Jim. Y en esta situación pues Jim empieza a trabajar, empieza a hacer un desastre, prácticamente empieza a abrir los productos del supermercado, a usarlos, y tú dices, no, esto va a terminar mal, ¿no? Así con Jim prácticamente siendo demandado y aparte pagar los productos y correrlo, ¿no? O sea, prácticamente es como la despedida de Jim en ese pueblo, ¿no? Con sus desgracias, pero él no quiere irse del pueblo porque se siente muy a gusto con sus padres, que, bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más de los padres, pero bueno. Y tenemos que a Jennifer. Jennifer es todo lo contrario a Jim, ya que es una chica que está en una posición social y económica muy diferente a Jim. Jim parece que es en ese momento clase media, ella ya es clase alta, parece que su padre es millonario. Y prácticamente el personaje de Jennifer, Joyce, prácticamente es una chica libertina, es una chica, pues sí, prácticamente es muy, muy coqueta, es lo que dice el pueblo, y Jim lo tratan como, el pueblo lo trata como mentiroso. Se encuentran en este supermercado, ya que esta chica iba a dar como la estocada a su padre para que se avergonzara y pues hacerlo sentir mal, ¿no? Esta parte del hazme caso pero no me hagas caso, de esta chica, y Jim está en las mismas situaciones. Tener aprobación para sus padres, o si son como adolescentes, adultos por así decirlo, pues en busca de su independencia. Que lo que pasa aquí, pues Joyce trata de robar productos, pero no tiene el valor de salir y entregarse, porque es lo que iba a hacer, robar los productos y confesar que se los estaba robando para que llamaran a la policía y mancharan el nombre de su padre, el acaudalado, ¿no? Empresario del pueblo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues en algún momento Jim prácticamente es un chico hiperactivo, ya él está en 2 kilómetros más su imaginación, él prácticamente se pone a patinar en el almacén, que viéndolo perspectiva yo también lo hubiera hecho, todo lo que hace él, se pone a patinar, prácticamente patina en boxers y se pone cuánto sombrero encuentra, y encuentra a Joyce que se le queda viendo y qué hace, ¿no? Él dice, él trabaja aquí. Pero sí, es una escena muy, muy interesante y muy, muy, muy amor de primavera, por así decirlo. Las tomas que hacían antes, a principios de 1991, a principios de los 90, muy, muy, muy amor a primera vista, muy, muy romántica. Sí va por ahí de la mano, pero hay varios giros de tuerca que se me hacen muy buenos y no sé, yo no la había tenido en mi radar. Espero que ustedes ya la hayan tenido en su radar. Si no, Care Opportunities, la verdad, mi recomendación. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues empiezan a conocer prácticamente la situación, como es un pueblo, pues es pueblo pequeño. En algún momento fueron a la escuela juntos, se toparon en algún grado juntos, y prácticamente se están como reclamando de que tú no me viste y yo no te conocía, y prácticamente tú eres un mentiroso, tú eres una chica coqueta, tú eres esto, tú no tú no quieres tu libertad, tú quieres tu libertad, pero tú estás haciendo sentir mal a tus padres, pero que no se está sintiendo mal, en la que estás sufriendo eres tú. O sea, esos dimes y diretes, ¿no? De poder ser la fórmula de me caes mal, pero al final vas a ver que tiene una relación. Pero como lo van construyendo, es interesante. Hay cierto ángulo donde la chica todavía está trabajando como para hacer sentir mal a su padre, que es lo que pasaría si ella se estuviera con un chico que es un obrero, por así decirlo, ¿no? Ella de clase alta en ese momento, manejándolo con como clases sociales. Eso podríamos ver en ese ángulo, ya que en algún momento pues le dice un policía cuando llega a buscarla al almacén, que dicen, oye, ¿no has visto a esta joven, a Joyce? Pues él le dice, a Jim le dice que no, y que tenga cuidado porque esta chica podría estar ahí con cualquier persona tratando de hacer enojar a su padre, ¿no? Así que como que le dan ese tipo de contexto. Que es lo que pasa acá también, pues tenemos al principio, que no lo había contado, tenemos a dos ladrones robando cerca del pueblo, así que tenemos estas situaciones de una pandilla de forajidos que van a entrar al almacén y tienen este círculo o esta relación que se va armando bien, se va armando interesante, tienen buenas buenas tomas, sí, tienen bastante buenas tomas, pero también tienen este armado del personaje y de quién es, ¿no? Quién es Jim y quién es Joyce. Así que les digo, quisiera contarles más de la película, así que para no generar tanto spoiler, qué es lo que pasa. Me imagino que ustedes ya deben tener para dónde va la película si estos dos están encerrados. Y también mis ligeras sospechas, bueno, no tantas, porque cómo es que estos ladrones van a entrar al almacén o entraron al almacén y cómo lo van a detener. Y qué es lo que pasa con esta parejita, en verdad si van a andar o no van a andar, o simplemente es una alucinación o una mentira de Jim, ya que en algún momento Jim tiene una facilidad para contar historias, tiene una facilidad como para mentir o para, no sé, como un charlatán. Tiene una finalidad como charlatán que impresiona, es bastante bueno pero también bastante irritante. Es un tipo que no se calla, así que está muy bien armado la película. En algún momento nada más son dos personajes dentro de un almacén que tienen comedia, que tienen romance, que tienen la situación o la escena melosa, pero lo hacen de una manera muy muy muy interesante. Y que en serio Care Opportunities deberían de verlas. Denle una oportunidad a todas esas películas. Son de esas películas que no esperas mucho, pero te sorprenden. Así que vayan con bajas expectativas a ver todas esas películas. Y por ahí, si las ven, pongan los comentarios. Si les llama la atención, por ahí, coméntenos. Y eso es todo por mi parte. Yo soy Rume y nos escuchamos la próxima semana. Y agradecemos a todas las personas que nos dejan subir el contenido. Ahí va su cómics, Marvel BC, Toy Collectors, nuestros amigos de Toy Collectors y nuestros amigos también de Cuerna Comics. También estamos en nuestra página principal, Comanche.comics, en Facebook. También estamos en iTunes, iVoox, en Archivos ORG. Y también estamos ya en Spotify para lo que es el podcast. Y también tenemos el proyecto de unboxing, gameplay, ojeando, abriendo paquetes, unboxing, paquetes de Japón. Por ahí tenemos paquete de Japón, pero ese lo vamos a esperar, ese le vamos a dar un poquito de pausa hasta que vamos a celebrar con ese la apertura de ya que podamos salir, porque quisiera que vieran ese video, pero sí, es un llamada de atención a Rome. Pero bueno, ustedes cuando salgan, ustedes lo van a comprender. Ustedes búsquenlo en YouTube, La Comancha Rome, ¿vale? Yo soy Rome y en serio, te reitero, cuídate para que nos volvamos a ver y nos volvamos a escuchar la próxima semana, ¿vale? Bye, toma tus precauciones, ya sabes, por estas contingencias. Un saludo y gracias por escucharnos, gracias por descargarnos, ¿vale? Cuídate, bye.